ahora vamos a hablar un poquito de cultura, digamos. Bien. Vamos a hablar de la sala Alberdi del Teatro San Martín, que está pasando por una situación complicada, y por eso estamos en comunicación con Wilén, que es una de las chicas que está trabajando en la cooperativa que está desarrollando su trabajo en la sala Alberdi. Buenas noches, Wilén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, exactamente. Estamos ahora en asamblea. Me alejé un ratito para hablar un poco de cómo viene el tema de la sala, ¿no? Bueno, sí, te iba a decir, contanos un poquito el conflicto de la sala Alberdi hoy en día y en qué estado está. Bueno, las salas, para que tengan una idea, se toman el 17 de agosto del 2010, es decir, que hace poquito cumplimos 2 años. Junto con todo el festejo y un poco la reivindicación de la lucha de los 2 años, también vinieron un par de intimidaciones que tuvimos. Hicimos un festival el viernes 24 por el festejo de los 2 años de toma, en el cual cayó la metropolitana, hubo intimidaciones, constantemente tenemos problemas principalmente que vienen por parte de la directora del Centro Cultural, Gabriela Ricardi, la cual constantemente nos pone trabas, tanto en cuanto a lo del edificio, porque pertenecemos al mismo edificio, pero en sí la sala Alberdi depende de la DGEAR, que es lo que nuclea todo lo que es educación artística del gobierno de la ciudad. Entonces, conviviendo en el mismo edificio, constantemente tenemos muchas problemáticas, el cual estamos atravesando ahora, ¿no? Claro. Denuncias que no llegan por malos ruidos y demás. O sea, la sala Alberdi igual nosotros nos seguimos manejando por medio de una autogestión, está tomado, tenemos talleres, espectáculos a la gorra, es decir, gratuitos a la gorra, el que puede pone, el que no puede no pone, es decir, estamos haciendo por parte de lo que es toda la autogestión, el arte que nosotros queremos mostrar también, ¿no? Un arte popular, un arte combativo, que tenga contenido, claro. Crear, no reproducir, es decir, una forma de enseñanza y aprendizaje en el espacio y con diferentes, no solo del espacio de la sala Alberdi y la lucha, sino de otros espacios autogestivos que estamos en constante relación y demás. O sea, creando un colectivo no solo artístico, sino de muchas disciplinas. Bien, por supuesto. Wilén, ¿qué tal? Leo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Wilén, te pregunto, ¿cómo fue el momento en que decidieron llevar adelante la toma? Bueno, esto fue, como te decía, hace 2 años. Allá sí. Por el 2010, la sala Alberdi, en ese momento, era como una cooperativa en la cual cumplía la función de extensión cultural, ¿no? Extensión cultural, es decir, hacían muestras de las instituciones artísticas, y a su vez, Donato, que era el director en ese momento de la sala Alberdi, mantenía talleres, se hacían espectáculos infantiles, y cubría todo lo que era la gama de niños y adolescentes, todo lo artístico de niños y adolescentes. Entonces, en ese momento había muchos chicos, es decir, los que tomaron la sala estaban entre los 15, los 16, los 17 años como mucho. Claro. Entonces mucha idea no había de lo que era una toma siquiera, de que era una medida de fuerza muy, muy fuerte también y todo lo que eso conllevaba. O sea, arrancó siendo comisión de alumnos, exalumnos y amigos de la sala Alberdi, y después empezó a abrir un poco más, empezó a caer gente de Yuna, de diferentes espacios, a participar en lo que es el colectivo y en lo que es ahora la toma, ¿no? Claro. En general, pero así empezó. Empezó siendo muy chiquito, empezó pensándose que iba a durar unos par de días, claro. Y nos encontramos ahora con 2 años, con un colectivo mucho más grande, más amplio, con un espacio autogestivo que lo que es ahora y lo que sigue siendo, ¿no? Que cada vez es más grande y cada vez acerca más gente. Y la toma en sí y todo lo que llevó a la toma es por una cuestión de que desde el gobierno de la ciudad estaban queriendo cerrar el espacio, digamos. Exactamente. En el 2006 nos llega una carta que decía, o sea, como una carta de desalojo que decía que tenían que desalojar la sala, que iba a cerrarse, porque no cumplía con las refacciones post-Cromañón. Claro. Estas refacciones post-Cromañón, nosotros, o sea, posteriormente, vinieron tanto arquitectos, abogados, electricistas, diferentes técnicos, a ver el espacio, y son casi cosas mínimas de electricidad que ya las estamos arreglando, de hecho, ya muchas cosas se arreglaron, y que no forma más parte, o sea, es una de las tantas excusas que pone el gobierno de la ciudad para cerrar espacios, claro, y para que sea solamente una pantalla, ¿no?, al vaciamiento cultural que está haciendo en todo el centro. Es decir, nosotros empezamos también, esto también fue una cuestión que apareció después, para nosotros era solamente la Sala Alberdi, y la Sala Alberdi se cierra, y era no al cierre de la Sala Alberdi únicamente. Después esto se amplió mucho más la visión de decir, no es solamente la Sala Alberdi, sino todo el centro cultural, un centro cultural, el Centro Cultural San Martín, uno de los más grandes de Latinoamérica, sí, que tenemos acá en Buenos Aires, está llevando un vaciamiento sistemático en todo el espacio, y la Sala Alberdi es uno de los de todas las salas que tiene acá de todo el centro. Es decir, todas las actividades que se hacían acá, el que conoció el centro cultural hace unos años y los ve hoy con rejas, hasta hace poco había un bar, con eventos privados que se hacen acá, con las salas vacías, con los talleres que ya no existen, que ya no están. Es decir, quieren hacer de todo esto un espacio multimedial. Solamente dejaron talleres como de cine, fotografía, claro, o sea, por ejemplo, cerámica, todos esos talleres que se daban antes, desaparecieron. Hubo un montón de talleristas que eran contratados con contratos así a muy corto plazo, que ni les avisaron ni se enteraron que no tenía más el taller porque no aparecían en la grilla, simplemente. Un día para otro. Claro, exactamente. Es decir, lo que estamos haciendo con la Sala Alberdi, lo que se sufrió y lo que todos los talleres que se fueron bajando, es lo que estuvo pasando en todo el centro cultural, con la diferencia de que nosotros estamos resistiendo en el espacio y que somos el único foco de resistencia en todo el centro cultural. Claro, además intentan reemplazarlo por cosas más que nada privadas, ¿verdad? Estaba viendo que este espacio... claro, que quieren instaurar justamente la sala, exactamente, es más una cosa más que solamente ocupado por universidades privadas y demás, ¿verdad? Claro, ya siguen haciendo diferentes eventos privados, pero lo que quieren hacer de todo esto es como un canal de la ciudad, pero este canal de la ciudad concesionado a empresas privadas, que ya están haciendo, de concesionar el espacio simplemente, como de decir, bueno, ahora el sexto piso va a pertenecer a tal empresa, ¿eh? Claro. Es como los planes que tienen acá no van para nada de la mano de lo público, no. Y no van para nada de la mano del arte que los artistas queremos realmente. No, esta cosa de un par de foquitos de colores que te puedo y nada más. Queremos un arte con contenido, un arte que sí diga algo, no el arte en sí por sí mismo, sino al arte de crear también y de aprender y de enseñar, como decía. Es decir, acá cuando cierran la Sala Alberdi se les priva el derecho a todos los niños y los adolescentes y a los que participaban en los talleres y en los espectáculos del acceso a la educación, a la cultura. Es decir, nosotros estamos cubriendo toda esa rama ahora por medio de la autogestión. Tenemos espectáculos para chicos, para grandes, tenemos música, danza, varietés, es decir, talleres de todo tipo, de fotografía, de teatro, de danza, todo eso lo estamos tratando de cubrir y con forma colectiva. Es decir, nosotros nos manejamos por medio de asamblea, entonces en las asambleas, que son justamente los lunes a esta hora, a las 8, bien, más o menos, igual arrancó hace ratito, se acercan diferentes propuestas de diferentes espacios, estamos con el tema de, por ejemplo, lo del Borda, se acercan con compañeros del Borda, estamos haciendo actividades de conjunto, y así con diferentes espacios que estén tanto en conflicto, como que se manejen también, no sin conflicto, pero en espacios autogestivos. De manera independiente. O claro. Estamos hablando de unir las luchas. Está muy bien. Estamos hablando con Wilén de la Comisión de Autogestión de la Sala Alberdi. Y Wilén, contanos un poco, para la gente que se quiera acercar a participar de alguna de, la, de todas las actividades que estabas mencionando recién, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde los pueden contactar? Bueno, nosotros tenemos, o sea, para saber un poco lo que es la sala, sin venir a la sala, porque la, o sea, lo principal es venir a la sala, conocer el espacio, porque estamos, imagínate que es una toma, las 24 horas. Claro. Estamos acá y se pueden acercar en cualquier momento. Uh-huh. Los espacios así de, por así decirlo, de focalización, de decir, bueno, que se acerque a la sala con una propuesta y demás, son las asambleas, que son los lunes a las 8, y después uh-huh. tenés espectáculos, por ejemplo, los miércoles está a partir de las 7:30, todos los espectáculos son a las 7:30 porque nos cierran las rejas, pues las rejas se pusieron en el centro cultural, claro. y le impiden el paso a todo aquel que venga a la sala de Verdi. Uh-huh. O sea, eso lo estamos tratando a ver... ahí como que está por ver, que capaz que a veces a las 11 cierra, pero eso todo el tiempo nos tienen un vaivén, pero en concreto hay actividades todas las noches, entonces tenemos los miércoles ciclo de danza, espectáculos de danza, los jueves tenemos todo lo que es música, o sea, no, perdón, lo que pasa es que cambiamos ahora cine, los jueves tenemos cine, los viernes tenemos música, los sábados tenemos una varieté, que es la varieté más significativa para nosotros que de la sala Alberdi, porque uh-huh. es varieté escenario abierto. Uh-huh. Es decir, viene cualquier persona que quiera actuar a las 6 de la tarde y a la una y hora prende. Y media más tarde ya está actuando arriba del escenario, puede traer, o sea, invitar a quien quiera, es decir, es el espacio más abierto que tenemos, con bueno, el sí. cual no solo abrimos la puerta de la sala como espectadores, sino también como artistas abrimos el escenario. Entonces eso es el BEA, después está los domingos está el BOTSA, que es la varieté oficial de la toma de la sala Alberdi, que estamos nosotros actuando, o artistas de afuera también. Y un poquito más temprano, a las 4 de la tarde los domingos, tenemos el BOTSITA, que es el espectáculo para chicos. Claro. Esos son todos los que vendría a ser la programación, un pantallazo. Uh-huh. Después tenemos eventos, o sea, espectáculos eventuales, festivales, y todo eso lo vamos convocando por medio del Facebook, que es Sala Alberdi, y entre cortes toma y autogestión. Uh-huh. Bien, bien. Y tenemos la página también, teatrosalaalberdi.com.ar. Buenísimo. Para los que se quieren acercar, la sala es Sarmiento 1551, sexto piso, ¿no? Exactamente, el Centro Cultural. Y como toda la programación, está todo abierta, es decir, tanto para que vengan a ver como para venir a participar. Uh-huh. sala.alberdi@gmail es el mail de la sala, así que ahí nos escriben todos los que quieran participar de la forma que sea, es decir, acá no se cierra la puerta a ninguna disciplina, no es solamente a ver si hago teatro o si no se toca una banda, o sea, de todo tipo, o sea, claro. la sala está abierta para cualquier tipo de participación, armar publicaciones, estamos armando una revista de la sala, es decir, se están creando un montón de... o sea, armamos un centro cultural, por así decirlo, en el sexto piso del centro cultural, así que imagínate que las puertas están más que abiertas y enterarse constantemente del tema de la lucha, porque más allá de lo lindo y lo nutriente que es estar en un espacio así y aprendiendo constantemente, no hay que olvidarse que estamos en una alerta de desalojo y que claro. en cualquier momento puede suceder también. Entonces... enterarse también y estar en contacto con la sala, tenernos por internet, que nosotros constantemente estamos ahí mandando información, o si hay algún caso de emergencia, estarse al tanto, porque la forma de resistir es la que es estar acá. Sí, es estar obviamente. Acá apoyando la lucha, es si cae la policía, resistir, porque cuanto más seamos, los únicos los que legitimamos la toma somos nosotros, porque la verdad que lo que nos legitimaba antes, que era un fallo, claro, que habíamos ganado, justamente por eso la jueza Jaffrick ahora lo dio vuelta. Lo anuló, por así decirlo, se dio vuelta, por claro. medio de algún negociado seguramente, entonces ahora somos unos ocupas para la justicia, unos NN que estamos acá y constantemente nos ponen trabas, entonces si no nos legitima la justicia, si la justicia no cumplió con nada de lo que tendría que haber cumplido, si las leyes no existen, las leyes las hacemos nosotros y estamos acá en el espacio tomando. Por supuesto, y respecto a esto justamente que el fallo un poco se dio vuelta, te pregunto, ¿han tenido alguna mano, algún acercamiento a algún otro sector de cualquier poder político, algún partido, algo como para darles el apoyo en la lucha o no, han solamente tenido oídos sordos de todos lados? Claro, no, en realidad a lo largo de toda la toma se acercaron de diferentes sectores, pero siempre nosotros reivindicando que es una lucha apartidaria, claro, y que el que quiera participar o el que quiera sumar a la lucha, o sea, sin bandera de algo o sin un interés, puede participar. Nosotros el mayor acercamiento que tuvimos fue con Bodar, que es del MST, que nos dio una mano, que siempre está ahí en constante comunicación con nosotros cuando tuvimos un tema con el tema del desalojo. Es decir, sí, a veces se acercan diputados, tuvimos una vuelta, inclusive hicimos una valletena a la legislatura gracias a Bodar, que nos abrió las puertas de la legislatura. Uh-huh. Es decir, sí, a veces se acercan. Lo que sí, no son para nada la mayoría, no, y claro, por parte inclusive de los medios es como muy difícil, principalmente por ser apartidario, justamente porque hay también dentro de los medios hay mucho interés, ¿no? Por supuesto. Entonces se hace muy difícil también el tema de la difusión o el tema de que se acerquen y den una mano. También igual la Asociación Argentina de Actores nos está dando una mano ahora, se está acercando un montón, y el 27 de hecho vamos a hacer una obra ahí en la asociación, uh-huh, que se llama Resistencia, que es la creación colectiva de la sala. Entonces, bien, a esta hora están invitados todos los que quieran. Es a las 7 de la tarde, si no me equivoco, uh-huh, porque lo estamos organizando ahora. Uh-huh. Y va a ser justo ahí en la asociación, en la calle de Aralcina. Perfecto. Muy Así bien. Que, sí, estamos viendo ahí constantemente, el que se acerca y propone, buenísimo, pero tampoco podemos estar esperando, viste, mucha ayuda, porque sabes cómo es esto también, y que si nos acercan de diferentes sectores o lo que sea, sabemos que también hay todo un aparato que los respalda, pero también afectan los intereses. Entonces, uh-huh, si nosotros no estamos dispuestos a saciar esos intereses, lo hacemos con los espacios, por eso mismo, más los espacios autogestivos, uh-huh, que están en lucha, o mismo, como te decía, como el Gordo, por ejemplo. Está bien, tal cual. Bueno, Winnie, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos que se pueda resolver el conflicto pronto y que pueda llegar a buen puerto todo esto. Y bueno, gracias. Así que los esperamos cuando quieran acercarse a la sala. Muy bien, cualquier cosa. La sala está en Sarmiento 1551, sexto piso, y si no, pueden entrar a teatrosalalverdi.com.ar, ahí tienen todos los talleres que se hacen, la programación, todo lo que veníamos comentando. Exactamente. Muchísimas gracias, Wilen. Suerte. Muchas gracias por el espacio. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, como decíamos recién, en teatrosalalverdi.com.ar tienen todos los talleres que se hacen, uh-huh, toda la programación de espectáculos que hay, un poco la lucha, las novedades, todo el tema de la autogestión y todo lo que están, sí, realizando este grupo. Muy bueno que ahí en la página, en teatrosalalverdi.com.ar, es, uh-huh, el primer festival de clown. Sí, que se va a realizar el 16 al 30 de septiembre. Está muy bueno, es algo que está siempre ahí medio en el under y que hay mucha gente muy copada y con mucho talento. La verdad que garpa. Exactamente. Así que bueno, cualquier cosa, teatrosalalverdi.com.ar, o los pueden buscar en Facebook como Sala Alberdi o sala.alberdi@gmail.com, ahí lo van a encontrar. Así que cualquier cosa, se contacten. Ya venimos con más, vamos a una pequeña tanda y estamos con más You Know.